quiero una noche entera, mirando tu dulce boquita, tu piel, tus ojos que me fascinan. Te voy a dar todo de mí, sabor y caricias prohibidas. Te voy a dar todo de mí, sabor y caricias prohibidas. Ven, ven, ven, que te voy a dar lo que te gusta. Ven, ven, vamos a pasarla bien. Ven, ven, ven, que te voy a dar lo que te gusta. Ven, ven, vamos a pasarla bien. Ven, así despacito, moviendo tu colita así, así. Sigue, qué rico, y ya no pares nunca. Ven acá despacito, moviendo tu colita así, así. Sigue, qué rico, y ya no pares nunca de bailar. De seda, yo quiero una noche entera, mirando tu dulce boquita, tu piel, tus ojos que me fascinan. Te voy a dar todo de mí, sabor y caricias prohibidas. Te voy a dar todo de mí, sabor y caricias prohibidas. Ven, ven, ven, que te voy a dar lo que te gusta. Ven, ven, vamos a pasarla bien. Ven, ven, ven, que te voy a dar lo que te gusta. Pasarla bien. Ven aquí despacito, moviendo tu colita así, así. Sigue, qué rico, y ya no pares nunca. Ven acá despacito, moviendo tu colita así, así. Sigue, qué rico, y ya no pares nunca de bailar. Mueve, mueve, mueve tu cadera. Mueve, mueve, que te voy a dar lo que tú quieras. Mueve, mueve, mueve tu cadera. Mueve, mueve, que te voy a dar lo que tú quieras. Mm-hmm.